Sí, sabemos que si tenemos un buen resultado nos podemos poner ahí en la cima, pero bueno, más allá de eso, nosotros sabemos que tenemos que sumar porque jugamos en otra cancha, con otra gente, y porque bueno, tenemos un objetivo a cumplir y sería muy bueno poder sacar los 3 puntos acá. Más allá de los puntos que han conseguido hasta aquí, en el juego, ¿han logrado un fútbol que los deje en esa posición como uno de los mejores de este año? Y no sé, yo creo que sí, que bueno, los resultados son los que mandan, pero creo que Godoy Cruz siempre ha tratado de jugar de una buena manera y por momentos se logró, por momentos no, pero bueno, los resultados en fin son los que mandan y si llegamos a ganar el viernes y nos ponemos ahí arriba, creo que por algo es. Nico, y Estudiantes es un rival grande, ¿se lo toma así? Sí, sin duda que se toma como uno de los grandes, por algo está donde está, ha ganado todo lo que ha ganado y bueno, sigue jugando la copa, así que nada, nosotros tenemos que estar tranquilos. Sabes que jugamos contra un grande, pero bueno, salí a proponer nosotros al principio también. ¿Importa que el equipo de enfrente esté pensando en la recopa, por ejemplo, en la final? No importa lo que nosotros planteemos. Después, el rival seguramente va a querer venir, va a querer llevarse los 3 puntos. Lo demostró cuando estaban jugando en la copa y nosotros jugamos allá. Y bueno, creo que ahora es una linda revancha para poder revertir eso. El hombre a prestarle atención en el pincha es Verón solamente, o cortando los circuitos de fútbol, tal vez también se apagan los demás jugadores. No, sabemos que Verón es una pieza fundamental para ellos, pero bueno, pero tenemos que cortar los circuitos por ahí de juego que tienen ellos, no solamente Verón, y bueno, después tenemos que estar atentos nosotros los 90 minutos.